Cuando capturaste al mundo, giras y miras detrás, deseando aquel viejo amor, buscando un ideal. Guerrero del sueño sin fin, soldado de la insurrección, siempre quisiste transgredir el abismo de la razón. Y hoy estás adormeciéndote, sin saber lo que pasó. Tan lejano del punto inicial.